Hola, me llamo Darío, hoy en día estoy privado de mi libertad, gané batoncito. Siempre he tenido un deseo, es poder gastar dinero sin preocuparme cuando salgo de paseo. La canción que me gusta es Nuestro Short y Lástima. Infelicidades en mi vida y tragedia. Tres palabras que me representan: mi mamá, mi hermano y la tarde. Y porque está bueno la hora que pasan los celulares, qué sé yo. Después de la mañana se hace re larga. I don't give a fuck si me meten un disparo, porque ni en la muerte creo. Me gusta la María. Tan acostumbrado estoy a estar aborrecido que de la gente me asqueo. Hey. Es que siento que este mundo está muy corrompido por el money y sus deseos. Uy, donde vivo salir es una zozobra porque puede haber un tiroteo. Todo es al revés, no puedo distinguir entre la justicia y el malandreo. Los niños que rapan matemáticas y aprenden.